La primera en audiencia, primera en fútbol. Conectate al toque, conectate a internet con el acceso universal y ahorra plata. Configura el 0909-2122 para navegar con la mejor tarifa y ahorrando la mitad de los cómputos telefónicos. Descarga el indicador de www.22universal.com y empezá a disfrutar ya de todos los beneficios. Acceso Universal 0909-2122. Oscar, no divide, une. Vote a Sanguinetti y Magurno, juntos con la lista 21-23. Oscar, del lado de la gente. Pero no te puedo creer. Sí, creo. Hace un mes que estoy buscando un sereno para mi empresa. Y no lo encuentro. No sé a quién recurrir. Para conseguir personal de limpieza, seguridad o servicio de acompañantes, Económicos Universal. Restaurante Baserri. Vale la pena acercarse para deleitar lo más exquisito de la cocina vasca. Los esperamos de lunes a sábados, mediodía y noche, en Julio Herrera y Reisid Casi Gonzalo Ramírez. Reservas 411-6895. Restaurante Baserri. Consulte nuestro menú ejecutivo. Todos estamos en Cori, Cori, tan cerca de vos. Llegando hay que trabajar con alegría y sabor. Todos estamos en Cori, Cori, en nuestra idea. Tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande, lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Cori, tan grande como tú lo quieras. La Oral Mediodía. Comentarios, polémica, opinión del más popular de los deportes, con Alberto Kessman, el doctor Ariel De Bono y Enrique Giannuzzi. La Oral Mediodía. Presenta The Famous Crows. El whisky número uno en Escocia. El whisky de la tarde. Buen provecho, oyentes de la Radio Deportiva. Ya estamos acá en estudios con Ernesto Farías, y quien les habla, con el control de nuestro compañero Campaña, con la supervisión de Rafael Velasco. Ya nos vamos rápidamente a Puerto Ordaz. Allí está Alberto Kessman con Enrique Giannuzzi, velando las armas, esperando para ver qué pasa con nuestro Uruguay esta noche frente a Venezuela en una jornada total del fútbol americano, sudamericano, esta tarde y noche en el continente. Adelante, Alberto Kessman. Gracias, doctor Elbono. Gracias, Farías. Gracias, Velasco. Señoras y señores oyentes, tengan todos ustedes muy, pero muy buen mediodía. Aquí estoy, el Giannuzzi no está conmigo, el Giannuzzi está en el otro celular, que gracias a Movistar siempre tenemos con nosotros, en el hotel donde está todavía la selección uruguaya. Es muy temprano, yo vine temprano y aquí estoy con el amigo Aray, que es de la Cantv, la telefónica de Venezuela, chequeando todas las alternativas que vamos a tener a la hora de salir al aire desde un puesto privilegiado. Gracias, Aray, por tu cortesía, muy amable. De nada, a la orden. Estamos aquí en Guayana, Puerto Ordaz, en el CT de Cachamay, haciendo lo mejor que se pueda posible para tener una mejor cobertura a nivel deportivo. Muchas gracias, Aray, muy amable. Bueno, funcionario de Cantv, de la telefónica, que está junto con nosotros. Estamos en un lugar privilegiado realmente, que nos colocó Aray y la gente de aquí de la telefónica de Venezuela. Estoy probando la línea que vamos a utilizar esta noche. El estadio lo están cortando en estos momentos. Pidió el veedor del encuentro que en vez de cortar el césped en círculo, se cortara en líneas de carácter vertical, tomando como ejemplo la Tribuna América. Nosotros estaríamos en América y de carácter vertical son las líneas que se están cortando en el estadio, que está desde ocularmente está muy bueno. Desde el punto de vista de su arquitectura es realmente magnífico. Esta es una obra de la Copa América de 2007. Hay mucho movimiento de funcionarios, ya hay mucho público que está rodeando las inmediaciones de este estadio. Esta es una ciudad que está todo muy cerca, el hotel está a 10 minutos de donde está el estadio, el hotel donde está la selección uruguaya. Va a haber mucho tránsito, 41.150 entradas que se han vendido en la localidad máxima, que va a estar topeado prácticamente el estadio. Y con respecto al equipo uruguayo, ya va a estar Januzzi, el equipo está confirmado. Castillo va a jugar en el arco, Fuchile, Lugano, Godín, y sobre izquierda Cáceres, el Flaco Fernández, Amado, Diego Pérez y Álvaro Pereira, Jordán y Suárez, en la integración que le ha dado el maestro Tavares. Alguien como yo, por ejemplo, me preguntó si no hubiera sido mejor la asociación, el Flaco Fernández con Arizmendi. Se decidió por Amado, seguramente por la marca en la mitad de la cancha para Colarango. Y en cuanto a la presencia del arquero, se sabía de alguna manera que podía tomar la decisión de que juegue Castillo, y la tomó. Por otra parte, teniendo en cuenta el partido que necesariamente para ganar el equipo uruguayo, yo también hubiera preferido que en la mitad de la cancha tener la presencia de Sousa, porque tiene tiro al arco, porque tiene además pelota quieta, porque su nombre con el puesto es fundamental. De cualquier manera, ese es el equipo que armó el maestro Tavares. Ya seguramente Januzzi, no sé si está en contacto desde el hotel donde está Uruguay. Si está en contacto, voy a pasar a él, y yo me voy despidiendo a ustedes con este chequeo que les voy a preguntar si salió en buena forma técnica. Sí, perfecto, Alberto. Ayer vimos a través del informe de Álvaro de Ron el estadio, que nos pareció magnífico desde adentro y desde afuera, y además una toma espectacular que hizo Álvaro de Ron los dos ríos que están cerca de Puerto Ordaz, y la naturaleza. Hola. Sí. Hola. No sé, ¿se cortó? No, ahora estoy con Januzzi. Ah, perfecto, correcto, doctor. Bueno, gracias. Entonces estamos pasando a la transmisión del hotel donde está la selección uruguaya. Adelante, Januzzi. Sí, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Gemma? Bien, estamos acá. Estoy con colegas, con el vicepresidente de la Confederación Sudamericana, al cuyo que viene. Le voy a sacar una frase a un pillo del fútbol. Nada de política, de fútbol. ¿Cómo ve a esta un gusto, ¿cómo te va? Gracias. Bueno, con la misma ansia que estamos todos de tratar de conseguir los tres puntos, que son los que nos van a servir para encarar los futuros partidos decisivos de la Copa clasificatoria esta de eliminatoria. Y bueno, pienso que hay un gran optimismo, toda la gente acá está junta, unida, para tratar de acompañar a los muchachos para lograr ese propósito que creo yo que es alcanzable acá. Invito por Uruguay afuera, ¿no? Tengo invito, bueno, últimamente no me gusta hablar, porque damos tanta fecha que hace tanto tiempo ya quedamos de verdad. Sí, Colombia, me acuerdo. Sí, pero de cualquier manera, para todo Uruguay, creo que es muy importante el triunfo esta noche, y bueno, vamos a tratar de alentar a los muchachos como un niño más. Gracias, Eugenio. Un abrazo y buena transmisión. Gracias, Eugenio Figueredo, el vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Los jugadores siguen en sus habitaciones, no han bajado, no van a bajar. Uruguay sale a las 6:30, hora de Uruguay rumbo al estadio. Si el partido va a 8:30, a las 10 de la noche de Uruguay, perdón, estoy cerrado con las horas. Sale una hora y media antes de que comience el partido del estadio. Correcto, estará saliendo rumbo al estadio de Cachamay. Si Alberto le tiene que hablar a ustedes cómo fue Uruguay, ¿no? Sí, ya lo dijo. Acá hay una... ¿Cómo? Ya lo dijo Enrique. Bueno, acá hay una onda casi generalizada, Ariel, de extrañarse por la ausencia de Diego de Sousa, sinceramente. Mucha gente quiere que juegue de Sousa. Y, por ejemplo, Julio Pinedo me decía que él, para enfrentar a este equipo venezolano, hubiese puesto a Abreu de punta entre los zagueros, ¿no? Creo que son posturas, sí, y yo comparto la posición de que de Sousa debió jugar. Sí, pero el técnico está mal, ¿no? Claro, hay que hablar. Uno está para verla de afuera y para opinar. Pero creo que este equipo hoy más que nunca... hay una cosa muy importante, y cuando digo más que nunca, tendrá que ver a qué apunta, porque si gana Ecuador, a las 6 de la tarde juega Ecuador con Argentina, vamos a estar obligados a ganar, no nos sirve ni siquiera el empate. Si pierde Ecuador o empata Ecuador, ahí será otra historia, ¿no? Pero es muy importante ese partido para ver cómo en cada uno el encuentro frente a Venezuela, que después Ariel está con una grande infernal. Acá está la prensa venezolana, los diarios venezolanos hablan de un gran momento del equipo de Venezuela, la parte deportiva habla de Davido Tinto, tengo acá un periódico en la tapa, llegó el juego crucial, llegó la hora, Deporte Universal, la foto de Arango con la de Torlán, abrazándose en la mitad de la cancha. Hay una difusión de fútbol hoy en Venezuela que era impensado hace unos años atrás. No nos olvidemos que Venezuela, por ejemplo, está en el Mundial de Egipto, ¿no? Enrique, ¿qué se sabe de Cebolla Rodríguez, que está descartado para ser titular, pero que se habla de que respondió muy bien a las últimas pruebas hechas por el profesor y también por el médico, y que por ahí iría al banco de suplentes? Bueno, esa versión ha corrido esta mañana acá en el lobby, de que podía. No hemos hablado con trabajadores, que pasó rápidamente y no han bajado y es imposible llegar a ellos. Puede haber alguna posibilidad de que Cebolla Rodríguez esté en el banco de suplentes. Es lo único que podemos decirles a ustedes de acá. Bien. Es lo único. No hay una confirmación exacta de que pueda estar en el banco suplente. ¿Sí? Ustedes ayer tuvieron contacto cuando Uruguay fue a reconocer la cancha, Enrique. Solamente con el doctor Paz. Los jugadores pasaron, no dieron nota, pasaron rápidamente. ¿Vieron al Cebolla? Sí, lo vi, yo estuve con él. Pasó sin ningún tipo. Él no tiene ningún problema de movilidad, porque él tiene un golpe debajo de la rodilla, donde hay una especie de bolsita, lo explicaba el doctor Pan, que está inflamada, pero él lo tiene, que inclusive si juega y lo golpea en la zona que tiene afectada, no le provoca ningún problema de futuro. Él tenía que decidir si jugaba soportando el dolor. Creo que él, después del entrenamiento de ayer, demostró que está en condiciones quizá de dar una mano en determinado momento del partido. Me parece que por ahí pasa la cosa. Mucha gente ha preguntado... Pero la decisión... Mucha gente ha preguntado, Enrique, te decía que mucha gente ha preguntado que a través de los mensajes cómo ha repercutido el cambio de arquero, ¿no? Tanto en Sebastián Viera como en Castillo, ¿qué repercusión hay en Viera? ¿Se ha hablado algo? Sí, yo he visto muy apagado Viera, que no habla con los medios, que tiene colocados los implementos para escuchar música, tiene los auriculares en los oídos permanentemente. Lo veo siempre con un par de jugadores que generalmente anda, sobre todo con el Flaco Fernández, con quien más lo he visto en los últimos días, y Castillo como siempre, no lo vi ni preocupado cuando no jugaba, porque me tocó muchísimo bien con Castillo, suplente de Carini, y lo veo muy mentalizado Castillo, igual que a Martín Silva, ¿no? El grupo en general es un grupo parco, da la impresión siempre de ser muy prolijo. Obsérvese que el viaje que hicimos de casi 12 horas desde Montevideo a Puerto Ordaz, no hubo una sola queja. Simplemente hubo una ironía de Forlán, que agarró el micrófono de la azafata y dijo que estamos a media hora de Tokio. Pero fue una crítica muy pensada por Forlán, si levanta por ahí, a los jugadores no abrieron la boca. No han abierto la boca acá, no han hablado con la prensa prácticamente los jugadores. Se habla mucho, no han tenido contacto. Se habla mucho de un incidente allí en el hobby, el lobby del hotel, donde algunos dirigentes estuvieron molestos por el hotel en que les tocó. Se explicó, Enrique, que el avión debió detenerse media hora en otro lugar por la sobrecarga que llevaba de personas. Aparentemente los pilotos no tenían previsto que iban 20 dirigentes. Sí, viene por ahí la cosa, y yo estoy de acuerdo con lo que hicieron los pilotos, primero la vida y después que un accidente donde no hay retorno. No, esto fue aclarado. Ayer se dio una circunstancia. Cuando vi los dirigentes estaban en Montevideo, se les invitó y los dirigentes tenían que pagar, el pasaje pago, tenían que pagar hotel y traslados, era lo que tenían que pagar. Cuando se llegó acá a Venezuela, se había conseguido un hotel que no era el de la selección uruguaya, porque tenía un costo mucho más barato. Algunos dirigentes ya habían aceptado esto en Montevideo, fueron a ese hotel. Al otro día de mañana retornaron algunos de ellos, el doctor Campomar y el presidente de River Plate, Uri, y se mostraron molestos con el hotel y donde estaba. Rápidamente, el presidente de la Asociación de Fútbol, el señor Washington Rivero, consiguió 15 habitaciones, ¿Pero qué pasaba? Que había algunos dirigentes que estaban en el otro hotel, que ya habían pagado y que además no estaban de acuerdo con la postura de su dirigente Pomar y no querían retornar. Entonces ahí se había solucionado el tema por un lado, y por otro lado decían, si no venimos todos no viene nadie, nos quedamos allá en la covacha, decían algunos dirigentes. Y bueno, y se dio una discusión que subió de tono entre Rivero, Campomar y Tuduri, que fue después apaciguada y que creo que no ha llegado la sangre al río. Pero eso fue realmente lo que pasó aquí en torno a las habitaciones de los dirigentes. Les pongo, por ejemplo, Nacional, que está invitado y no vino, entre otros, Cerro Largo no vino tampoco. Son equipos que no han tomado esa posición de viajar. En el caso de Peñarol viajó el doctor Campomar, en el caso de Defensor viajó el contador San Cristóbal, entre otros. En el caso de Darullo viajó el Cholo Silva, Bellavista no mandó a nadie tampoco, no viajó nadie absolutamente. Tacuarembó viajó el delegado Pintos. Nos hemos encontrado con un montón de dirigentes. Algunos aceptaron de buena forma estar allá en el otro hotel y otros quisieron venir para acá, pero cuando no se tomó la decisión de venir todos, se quedaron. Les voy a decir algo, los dirigentes hoy que están en el otro hotel tienen que dejar el hotel al mediodía, acá se deja a las 2 de la tarde. Entonces, como acá hay un lugar donde se puede dejar la valija, la ropa de invierno que se trajo, porque nosotros venimos del frío a estos 35 grados de Puerto Ordaz, bueno, se les consiguió aquí un lugar para dejar la ropa, y bueno, yo creo que eso llevó a que las aguas se aplacaran, ¿no? ¿Ustedes están en el mismo hotel de Uruguay o de qué? Sí, yo estoy, pero nosotros estamos constantemente en Uruguay, no han bajado una sola vez desde que estamos. Usted ha estado con muchas delegaciones, doctor, una sola vez no han pasado por acá los jugadores. No, es imposible, tienen un piso para ellos, no se les ha visto a los jugadores mirando. A veces usted siempre sabe que los jugadores bajan a tomar mate, acá hay un lindo lugar, hay una piscina, hay zona con mucho verde. No ha aparecido nunca. Nunca, no he tenido contacto con los jugadores porque uno no puede llegar a donde están ellos. Perfecto. ¿Les ha llovido mucho, Enrique? Nada, absolutamente nada. Acá lo que hoy tenemos, creo que unos 32, 33 grados centígrados. Les soy sincero, había que hoy cuando hablé con mi familia me contaba que había 8 grados de temperatura. Aunque parece increíble, uno con el calor acá sí tendría el frío, ¿no? Y debe ser al revés. Sí, acá realmente tenemos bastante frío, hemos tenido. Y de noche ni le cuento, ¿no? Por eso hoy, sí. Hoy va a estar bárbaro porque nos vamos a meter en la casa y no nos van a ver en la calle, porque menos mal que tenemos una chorrete de partidos para ver, ¿no? Sí, en la cual en cada uno de los partidos tiene mucha... Bueno, yo creo que hay un partido que, por supuesto, nos serviría que Perú le gane a Colombia, pero todos sabemos que eso es prácticamente imposible, ¿no? Creo que en el caso de la selección de Argentina frente a Ecuador, es un bravo para Argentina. Mirando la tabla de posiciones, cuidado, porque uno mira y dice, bueno, Argentina pierde hoy con Ecuador, y Argentina tiene 22, y Ecuador llega a 20, y si gana Venezuela y Uruguay un ganador acá, en el caso de Uruguay también llega a 20, y en el caso de Venezuela llega a 19, entonces ya no es tanta comodidad. Cuando Argentina también tiene que jugar con Brasil en Brasil y con Uruguay en Montevideo. No es tan sencillo el calendario del equipo argentino, ¿no? Que tiene este partido decisivo, en mi concepto, frente al equipo ecuatoriano, ¿no? También decisivo para Ecuador. Ecuador, uno ha escuchado comentarios del entrenador, que piensa en el cuarto puesto, le apunta a Argentina, ¿no? Sí. Me parece bien, porque es un campeonato de todos contra todos. Sí, yo ayer le comentaba a Alberto que mirando por acá, por el televisor, algo que nunca había visto y me llamó la atención, que estaba en la cancha Maradona y al lado del Bilardo, cosa que antes nunca había visto. Me llamó la atención. Lo que pasa es que se dio cuenta que la bola no está por tapar, ¿no? Yo no creo que Argentina soporte una nueva derrota de cualquier tipo, en la eliminatoria con tranquilidad, porque le insisto, nosotros estamos peleando por el quinto puesto, hemos ya tirado la chancleta, hemos tirado ya la posibilidad de llegar a la fase decisiva del torneo, o sea, clasificar entre los cuatro, pero Ecuador no, porque juega con Argentina. directamente, entonces para Ecuador ganar, ¿no? En Ecuador no hablan de Uruguay, somos nosotros los que hablamos los ecuatorianos. En Ecuador hablan de Argentina, le quieren dar chance a Argentina. Hablan inclusive de los partidos que le quedan con Uruguay en Quito, que puede estar eliminado Uruguay, dicen los ecuatorianos cuando jueguen con nosotros, que van a jugar con Chile en la última fecha en Santiago y se ha clasificado Chile. Entonces la cuenta que hace Ecuador no es la cuenta que hacemos nosotros, por lógica, ¿no? Claro. Enrique, ha llegado a Venezuela el hecho increíble de lo que pasó ayer entre Sudáfrica y Uruguay, del penal. No, me estoy enterando con usted, ¿qué pasó? Bueno, Uruguay ayer ganó 3-1 frente a Sudáfrica, y el último gol de Uruguay fue a raíz de un penal mal cobrado, porque no fue penal esa jugada, y los sudafricanos resolvieron, el arquero, no ponerse en el arco, y se puso al costado del arco. Cuando el arquero va a tirarlo, lo hizo sin arquero. El arquero sudafricano estaba al costado del arco. Pero por las dudas, ese arquero lo tiró igualmente un poco fuerte, por las dudas, porque vaya que el arquero resolviera a último momento correr hacia el arco y sacársela. Pero no, lo tiró al medio del arco, y el arquero estaba al costado del arco mirando cómo hacía el gol Uruguay. Eso seguramente va a ser algo que recorrerá el mundo. Un penal sin arquero y el arquero mirándolo al costado del arco. Lo bravo era errado, me alegro porque el arquero me lo mojó, ¿no? No. Muchas veces le dije, erró un gol sin arquero. Por suerte el arquero la metió. Era el tercer gol de Uruguay, era 3-1. Bueno, qué bárbaro. Siempre nos pasa algo a nosotros. Sí, siempre. Tienes cuenta que Uruguay que siempre está metido en hechos de este tipo, ¿no? Sí, mira, ganamos 3-1. Bueno, bárbaro. Bueno, bien, no sé si usted quiere algo más, pero estamos acá a la expectativa. No sé si Alberto ya cortó, si estaba en el estadio, No, Alberto. Bueno, lo liberamos, Enrique. Sí, señor. Estamos en condiciones de confirmar Venezuela. Confirmar Venezuela. En este momento yo consulté con un colega en la emisora caliente de Puerto Rock. Llega en el arco, Chacón, Rey, Rafael, que jugó en La Paz, no fue el Cicero, que fue lesionado, ni el Ángel, repito, el señor Izquierdo Salazar y sobre el sector Izquierdo Mayor. En la mitad de la cancha, el Cerro se impone la marca, en el medio, César González por derecho y Arango por la izquierda, y adelante Moreno por Maldonado. Les repito, este es el equipo venezolano confirmado. Llega en el arco, Chacón, Rey, Salazar y Juan Mayor, Lucerna, Rincón, Arango, César González, Moreno y Maldonado. La novedad es la presencia del Cabrero Salazar, es muy juvenil y se ha jugado en el partido que la selección de la Pinto le ha ganado a la selección de La Paz, Bolivia, en La Paz. Partido confirmado, todo eso, Manucci, el bono, adelante, muchachos. Una cosa, el equipo que pone Venezuela hoy, que es el que yo traía en mi planilla, menos Chacón, es colocando en el lugar de Chacón a Rosales, es el que jugó aquí como local frente a Colombia, jugando un gran partido a quien venció. De atrás, jugando un gran partido a Venezuela. Así que Salazar era titular, me llamó la atención que lo habían sacado, pero hoy vuelve, se ve por la lesión de Cicero y también de Velázquez, que fue una de las grandes figuras venezolanas en la histórica victoria del equipo de tierra de la Vino Tinto en La Paz. Es un equipo que va a tener dos creadores de fútbol, uno que pasa por un momento espectacular, porque es el armador del fútbol de Huracán, que es el mejor equipo políticamente hablando de Argentina, que es César González. En Huracán juega por la izquierda, es ambidiestro, y el otro es Arango, ¿no? Que es un jugador de tremendas condiciones. Sí, me llama la atención Cicero, que estaba jugando bien en el equipo venezolano. ¿Está lesionado, doctor? ¿Sí? Está lesionado, doctor. Bueno, bueno, pero es una baja importante, el que jugó en Wander, es un buen jugador, Cicero, y es una baja importante para el equipo venezolano. También es una presión grande para todos los que se quedaron descansando acá. No se olvide que para los venezolanos es un triunfo histórico haber ganado en la ciudad de La Paz con un equipo que se está preparando y muchos de ellos no tienen la categoría ni la experiencia de los que van a jugar en esta jornada frente a la selección uruguaya. Hay muchísimo movimiento en el estadio Pacamay, inclusive ya había periodistas que estaban llegando, los puestos de esta misión comenzaban a tener algún movimiento ya muy temprano. Y hay bastante movimiento en las calles, lo voy a hacer con un taxinotrista, un señor que me está llevando en estos momentos rumbo al hotel, donde vamos a estar en unos minutos, ¿no? Como siempre, cuando vamos a llegar al hotel. Cinco minutos estamos en el hotel, por lo cual vamos a tener que salir temprano rumbo al estadio, porque el movimiento va a ser intenso, y al llegar la salida es problemática, según lo que nos comentaron aquí, a pesar que las distancias son muy fuertes. La temperatura tiene 33 grados. Este mediodía aquí en el estadio hace un intenso calor, como le dije, doctor Elbono, están cortando el césped, como lo pidió el deber de la FIFA, y está todo organizado para que sea un muy buen espectáculo futbolístico. Lo dejo a ustedes, adelante, Montevideo, adelante, y Ganucci, que está en el hotel. Bueno, bárbaro, sí. Lo mismo yo, esperando que llegue entonces Alberto acá, en una despedida directamente del hotel Racing de la ciudad de Puerto Ordaz, que va a tener como escenario el estadio Cachamay para el partido de las 22 horas entre Uruguay y Venezuela. Ya confirmado los 25 actores con el arbitraje del buen colegiado brasileño Salvio Fagundes. Adelante, Montevideo. Enrique, tenemos a la gente Heber acá que los nota bastante agitados, así que pide que pongan ascensores en los estadios para ustedes que andan correteando por las escaleras. No, yo estoy recontra bien físicamente. Yo camino todos los días, el doctor testigo, camino desde Buxarío y La Rambla hasta Comercio o hasta Bolívar Artigas, así que yo no tengo problema de caminar. Bueno, la gente está de acuerdo con los cambios, muchas opiniones en cuanto a los cambios, sobre todo con el del arquero, aunque hay un oyente por ahí que dice que debía ser Martín Silva el arquero y no quizás Castillo. Mientras tanto, también está Luján en desacuerdo con el maestro Tavares en haber sacado a Viera del arco. Está en este momento, hay que apoyarlo, dice Luján. Así que varias opiniones en torno a la polémica del cambio de arquero. ¿Qué hora tiene ahí, Enrique? Una hora y media menos. Yo tengo la una de la tarde de Montevideo. Son las 11:30 de aquí, de la ciudad de de toda Bolivia. De todo Venezuela, de todo Venezuela. Bueno. 11:30 de la mañana. Cualquier cosa, nos llama Enrique, nosotros vamos a ir a la pausa. Un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Nosotros vamos a la pausa. The Famous Crows. El whisky número uno en Escocia. El whisky de la perdiz. Si quieres enviar un mensaje desde tu celular a la hora del mediodía, envíalo así. Manda tu mensaje, espacio 22 al 1234. Costo del mismo, 3 pesos IVA incluido que no es cobrado por la emisora. Tendremos en cuenta tu opinión. Muchas gracias. Y bueno, me olvido de mañana, por lo general me levanto temprano con mi viejo, mientras yo me visto y me arranca para la cocina, pone a calentar el agua, prepara el mate y arrancamos para acá. Yo siempre miraba cómo bebaba, cómo daba vuelta la yerba, movía la bombilla. Y un día le dije, viejo, vos te vas a yo. Y bueno, a partir de ese día, seguimos haciendo lo mismo. Nos levantamos temprano, iba a la cocina, prepara el mate. Pero ahora, en el camino a la cancha, el que lo lleva soy yo. Cada mate tiene su vuelta. Y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canaria. Canaria, el mate de mi país. Hoy, ¿quién te sale de garantía? Anda, ¿quién más? Con Anda podés pensar en alquilar sin tener que pedirle a familiares o amigos que te salgan de garantía y además pagando menos. Antes de alquilar, informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Emitiremos a continuación un fragmento del poema sinfónico Persiles, del compositor contemporáneo Sabatini, en el que se sugieren sutilmente las formas de las letras H, I, L, U repite. Hierro Sabatín, un concierto de hierros, herrajes y accesorios. San Martín, casi Chimborazo, teléfono 215-6979. Sí, lógica. Vos que le buscás explicación a todo. ¿Cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica. Vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un emperador. ¿Viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, Lógica? Santander se desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. La gente no se explica los precios de Bradvica. Señor comerciante, a la hora de comprar recuerde, en Bradvica, por mayor es mejor. Pan de azúcar y Camino Carrasco, 507-0000. Jugátela por Feibi, la gran diferencia en repuestos Chevrolet. Feibi, Jaguarón y Asunción, y General Flores y Boulevard. Apueste a Uruguay. Compre neumáticos Funza en todo el país, producidos con nuevas tecnologías y calidad certificada. Funza, más kilómetros de tranquilidad. Eliminatorias del Mundial. Este miércoles, desde las 19 horas, en directo, desde el Estadio Cachamay de Puerto Ordaz, Uruguay, Venezuela. Con Alberto Kessman, el relator, los comentarios de Enrique Danusi, con todo el equipo de la emisora, 22 Universal, 970 AM. FM La Ley 106.7 y el gran circuito Cori con más de 40 radios en todo el país. 22 Universal con Kessman, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Vino Faisán te dice, en el pasado que nunca te falte el brindis. Pero no porque el que nunca trae nada, esta vez se la jugó con el helado para el postre. Y era por aquel que se sacó unos kilos de encima. Y también por el que se los agarró todos para él. Y era por aquel que por primera vez en su vida contó bien y hiciste. Brinda, y brinda porque nunca te falte Faisán. Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Cientos de miles de clientes, décadas de experiencia. Mercado fotográfico, lo mejor en revelados y digital. Constituyente 1592, casi Tacuarembó, con estacionamiento gratis. Todas las correas Dunlop y Power Drive para todos los modelos de autos, industria y agro están en Multicorreas. Piedra Alta entre Galicia y Cerro Largo, 402-7986. Siempre la vanguardia. La Ricker Lemanes continúa incorporando nuevos productos. Ahora las correas alemanas preferidas por la industria automotriz con Titus de Continental. Sí, correas Continental, líderes en el mundo, también en la Ricker Lemanes, porque en la Ricker. Fútbol gratis con Antel. Asegúrate tu entrada gratis a los partidos de clausura enviando un SMS al número I con el texto REF más código de reserva más cédula de identidad. Encontrar los códigos de reserva en www.antel.com.uy a partir del jueves anterior a cada fecha. Antel, nuestra forma de alentar. El whisky número uno en Escocia, el whisky de la tardes, sigue presentando La Oral Deportiva. Bueno, hoy tenemos una fecha completa de las eliminatorias con el último partido que va a jugar Uruguay frente a Venezuela, pero el baile, digamos, empieza un poquito más temprano. Con Argentina y Ecuador, donde Ecuador es local y tiene una muy buena perspectiva. Ayer el técnico de Argentina, Maradona, dejó pagando todos los periodistas ecuatorianos que habían hablado mucho de la vida interna de Maradona, de la vida privada anterior de Maradona. Maradona se enteró, fue a la conferencia, dijo buenas noches, estoy muy cansado, esperemos ganar, bla, bla, bla, bla, se levantó y se fue. Quedaron todos con las preguntas pendientes lo que es un tema de polémica allá en la Argentina, en Ecuador, donde se anuncia que Messi no está en todas condiciones para jugar el partido, pero que aparentemente va a ser titular. Eso es lo más importante en Argentina y en Ecuador, que tiene un equipo firme y consolidado, ¿no? Parece que Messi siente bastante la altura, ¿no? Sí. Es lo que se dice. Sí, pero en definitiva, Maradona generó la polémica, absorbió para sí toda la presión de esa manera. La gente ahora habla de lo que hizo Maradona y habla muy poco del partido. Entonces, hay que ver esta Argentina que tiene que ganarlo sí o sí a Ecuador para los intereses uruguayos, ¿no? Gran parte de la eliminatoria se juega para Uruguay el partido de las 3 de la tarde. ¿Tenemos ahí, Ernesto, la cartelera de partidos? Sí, señor. Colombia va a jugar con Perú, va a ser local frente a Perú. Brasil va a jugar contra Paraguay de local. Gran partido. El choque de líderes. Exactamente. Están iguales en la punta. Exactamente, ahí se va a quedar definido quién queda como líder en la tabla de posiciones. Chile, después de haber dado un batacazo, ganándole a Paraguay en la jornada anterior, en la fecha número 13, juega frente a Bolivia de local. Un buen momento para consolidarse Chile en la tabla de posiciones. Y el partido de Venezuela con Uruguay. Recordemos, 24 puntos tienen Brasil y Paraguay. Si se da un empate entre Brasil y Paraguay, y Chile le gana a Bolivia, pasa Chile a la primera posición con 26 puntos. Si Chile le gana a Bolivia y Brasil y Paraguay empatan, Chile queda con 26 puntos, Paraguay queda con 25, al igual que Brasil. Si se dan esos dos resultados. Más allá, si será importante, porque sería prácticamente inalcanzable para Uruguay, Chile y Brasil y Paraguay, sabemos que están. O sea que si se dan esos resultados y Argentina le gana a Ecuador, Uruguay queda prácticamente peleando por el quinto puesto. Porque si Argentina le gana a Ecuador, se va a 25. Es importante. Esta es una de las jornadas más importantes de la eliminatoria. Fíjense usted, además, sería para Bielsa una consagración como técnico, porque ha hecho las cosas, está haciendo las cosas muy bien al frente de la selección de Chile. Fíjese que, Ariel, vamos a hacer un panorama de los resultados. Si Brasil y Paraguay empatan y Chile gana, como le decíamos, Chile 26, Paraguay y Brasil 25. Si Argentina le gana a Ecuador, pasa a tener 25 puntos, alcanzaría a Brasil y Paraguay, es decir, estamos hablando de un Chile líder y tres equipos con 25, Brasil, Paraguay y Argentina. Quiere decir que Uruguay, si llega a ganar la Venezuela, quedaría con 20 puntos a 5 desde los líderes. De los cuatro líderes, de los tres líderes y a 6 de Chile. Impresionante, se parte totalmente la eliminatoria. Si Uruguay llega a perder y quedar en igualdad de puntos con Ecuador, no queda a 5, sino que queda a 8 puntos. A 8 puntos, cuando estamos hablando de que quedan muy pocos puntos por disputarse. Es clave esta jornada. Queda, como se decía en el ciclismo, en el camión de los rezagados. Exactamente. Y ojo que si Uruguay pierde con Venezuela, Venezuela lo pasa, queda con 19 puntos, y es Venezuela el que pelea por la clasificación. Es decir, acá estamos hablando de que la tabla de posiciones de la eliminatoria se puede partir en dos, los cuatro que se van directamente al Mundial, y una lucha encarnizada por el repechaje entre Uruguay, Ecuador, Venezuela y, bueno, Colombia, que viene remando ya con 14 puntos desde muy lejos. Sí, Colombia tendría que ganar esta noche, ¿no? Sí, se le complica muchísimo. Increíblemente, el goleador de la eliminatoria es un boliviano que nada tiene que ver en la conversación, con 8 goles, Joaquín Botero. Sí, increíblemente. Luis Fabiano, que fue expulsado y no juega, tiene 7, va a jugar. ¿Se sabe quién juega en lugar de Fabiano? Sí, se sabe. Va a jugar, espera un poquito que lo tenía por acá. Ya le voy a confirmar, pero porque ya está confirmado que Brasil, ¿cuál es el cambio de Brasil? Lo tenía en la mente recién, pero ya le voy a confirmar quién juega por Luis Fabiano. Pero así están las cosas en las eliminatorias. Yo creo que es muy complicada la situación. Pero mientras usted busca lo de Fabiano, yo creo que lo de Chile sería realmente algo hazañoso, que llega a pasar a la punta de las eliminatorias, y para eso tendría que ganar y tendría que empatar Paraguay y Brasil, cosa que se puede dar perfectamente. Wagner Love, no es el el que juega en lugar de Fabiano? Alexander Pato, le mando un saludo. Neymar o Pato, pero es aparentemente el jugador del Milan que Emiliano Salomón nos envía el mensaje, así que Pato es el titular. Ah, bueno, porque hombre del Milan, codiciado por el Chelsea. Sí, ya, que están hablando de un penatal por Pato, y Pirlo es el otro que se habla para pasar al Chelsea. Quiere hablar de fútbol internacional, lo que dijo el gerente administrativo del Manchester United al Real Madrid: si quieren a Ronaldo tienen que pagar los 96 millones de euros que tiene de club. Y parece que lo van a pagar. Ahí está, el nuevo presidente Florentino dijo: estoy haciendo el cheque. El Real ya tiene a este muchacho Kaká. Pasó la revisión médica y es jugador del Real Madrid. Bueno, va por este muchacho Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Sí. La situación de Villa, el delantero de Valencia, está muy complicada porque la ficha es muy alta, declaró Valdano. Bueno, ¿y no iría ahí Forlán? Me parece que está complicado lo de Forlán. Más cerca, ayer llamaron a la radio de Cataluña, periodistas que siguen al Barcelona, realmente interesados en la información porque se habla mucho de que Forlán está siendo negociado del Barcelona. Pero vamos a ver cuál es el futuro. Barcelona. Sí, vamos a ver cuál de los dos. Hay varios. El Kun Agüero es la vedette que quiere el ruso Abramovich para llevar. Sí, para el Chelsea. Así que el mercado de espacio va a mover mucha plata. Lugano queda libre en el preembate. Vamos a ver si el Inter parece que ya ha habido algún interés por Diego Lugano. El Inter parece que lo quiere a Lugano. Mientras tanto, Cheo Antón está en la mira del Málaga, el jugador que jugó el último partido con el Sevilla y está recuperado. Puede jugar en el Málaga en la segunda. Atención con el mercado uruguayo. Hay vivo interés por todos los libres. Porque plata no hay. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Sí, sí, bueno. Hablamos del fútbol uruguayo porque si viene la liguilla no lo podemos olvidar. Sí, tenemos etapa este fin de semana. Sí, señor. The Famous Grouse. El whisky número uno en Escocia. El whisky de la tarde. Hoy es día de fútbol. Kepa. 22 Universal. Primera en fútbol con Alberto Kepman, el relator. Los comentarios del doctor Ariel del Bono y la opinión de Enrique Yanucci. Hoy, a partir de las 16:30, transmitiremos por las eliminatorias del Campeonato del Mundo 2010 Ecuador-Argentina. Y a continuación, en directo, el Estadio Cachamay en Puerto Ordaz, Uruguay-Venezuela. La gente no se explica los precios de Bradvica. Señor comerciante, a la hora de comprar recuerde, en Bradvica, por mayor es mejor. Pan de azúcar y Camino Carrasco, 507-0000. Les agradecería, gracias. Con la siguiente pieza, el compositor Sabatini incursiona en la música metálica. Se destaca en esta obra el buen manejo de todo tipo de caños, la armonía de los perfiles y los sutiles cortes a medida. Hierro Sabatín, un concierto de hierros, herrajes y accesorios. San Martín, casi sin Borazo, teléfono 215-6979. Hoy, ¿quién te sale de garantía? Anda, ¿quién más? Con Anda podés pensar en alquilar sin tener que pedirle a familiares o amigos que te salgan de garantía. Y además, pagando menos. Antes de alquilar, informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. En Muniz Repuestos están todos los repuestos para su Ford. Sí, los de ahora, pero un Ford de 74 o un camión del 81. ¿Tienen repuestos? Sí, en Muniz Repuestos están todos los repuestos para su Ford. Autos o camiones, viejos o nuevos, con gente que sabe de Ford. Muniz Repuestos, Galicia 1158 y Libertador. Teléfono 902-7850. Envíos al interior. Ferro Mundo, una ferretería industrial para todo el mundo. Importación y venta de herramientas y máquinas para la industria. Ferro Mundo, Paysandú 989-901-3420.

va a trabajar solamente en fisioterapia, así que Mauricio Pereira no podrá estar en el partido del fin de semana en el equipo alternativo que pensaba poner Peruzzi. En Peñarol, que apunta al partido del fin de semana, va a atajar Sosa, el arquero recuperado. Después el resto depende de Rivas para saber qué equipo pondrá, y Turralde no estará a la orden. Aparentemente, según me han dicho, no está del todo recuperado. Vamos a ver si evoluciona, pero es difícil que llegue para el fin de semana. Eso en Peñarol. Su rival, Danubio, bueno, hay preocupación por el tema de Diego Infran. No estaría recuperado. Le preocupa el cuerpo técnico Infran porque es un jugador importante. Goleador. Pero es lo único que resta saber en Danubio. Más cerca de quedar descartado que de jugar. Más cerca de jugar, Diego Perrone, para mí confirmado contra Peñarol. Hoy van a hacer un trabajo con Diego Rivey Rodríguez. Le van a exigir físicamente, si responde, va a estar a la orden. Después, en el resto de los equipos de la liguilla, digamos, de la liguilla, los que pelean posiciones por la liguilla, lo más importante es que Jorge Curbelo, el defensor, ya está pronto para jugar, va a ser tenido en cuenta por Da Silva, así que Curbelo va a jugar en el partido definitivo donde Defensor Sporting debe ganar para salir campeón. Después, lo otro que queda es saber si los jugadores que están convocados a la selección, el caso de Miguel Amado, que es el que va a jugar como titular hoy, llega en condiciones, lo evaluarán el viernes, y el caso de Martín Silva y de Diego de Sousa, que estarán en el banco de suplentes, pero no se sabe si juegan o no, para llegar el viernes y están a la orden. En Cerro, bueno, hay muchas novedades porque hay un importante cúmulo de cambios en el equipo de Eduardo Acevedo. No sé si Bogosian no va a estar titular, va a estar en el banco suplente, pero el objetivo del técnico es darle minutos para que agarre ritmo para la liguilla. Bogosian está recuperado, claro, pero no jugado. El objetivo, me había dicho Eduardo Acevedo, era que estuviera bien para jugar la liguilla. Sí, Bogosian hizo 15 minutos. Igual que Peralta el sábado. Sí, es el mismo caso de Peralta. El mismo caso de Peralta. Pero Peralta no ha entrenado por otros temas, que son gripales y que no pasan por lo físico, como Bogosian. El tema de Bogosian es que jugó 15 minutos, lo hizo bien el sábado, pero sintió alguna carga muscular, sintió un poco cansancio, fatiga. Así que vamos a ver, o sea, el hecho de haber estado parado lo cambió físicamente. Andrés Rodríguez está muy en duda, no se lo quiere arriesgar. Un arriesgarlo implicaría lesionarlo para toda la liguilla. El Piojo Pérez vuelve al equipo titular, no había jugado contra Peñarol por esa famosa cláusula. Raúl Molina sale del equipo. Cristian Núñez, que estaba suspendido, va a ser titular. Yo creo que saldrá Sebastián Suárez del equipo. Y Payante, que no se pudo lograr la habilitación. Todo lo que defendió Cerro por la mala expulsión de Payante no tuvo eco en la AUF. Va a jugar Gonzalo Godoy. Eso es lo más importante en Cerro. En Liverpool, otro equipo que está peleando en la liguilla para clasificar, es la presencia de Rodrigo Vázquez. Lo más importante es que cumplió la sanción y está habilitado para ser titular. Bueno, esta noche juega Uruguay frente a Venezuela. Yo soy optimista. Yo creo que Uruguay puede sacar un resultado positivo frente a Venezuela. No solamente porque es vital ganarle a Venezuela, porque si no ganamos esta noche prácticamente estaríamos diciéndole no al Mundial, sino porque creo que las variantes que ha hecho el maestro están bien hechas, son atinadas, y porque creo que ha reflejado convenientemente el equipo del medio hacia adelante. Ha colocado al Chaco Fernández, un hombre que estaba jugando bien en Nacional, puede aportar ese fútbol alegre, positivo que tiene el Nacional a la selección nacional, con Pérez, Diego Pérez, que es un hombre importante, es un hombre que marca, que tiene fuerza, que puede llegar también al ataque, con la presencia de Amado, un hombre que demuestra al defensor que tácticamente hablando es lo mejor que tiene el fútbol uruguayo hoy por hoy. Pereira siempre ha jugado bien desde que lo han citado en la selección nacional. Yo no lo juzgo por esa jugada de gol que se pierde frente a Brasil, pero luchó y lo hizo bien frente a los brasileños. Y arriba, bueno, Suárez no anduvo bien, Forlán no lo buscaron convenientemente frente a los brasileños. Es el mejor jugador en cuanto al goleo se refiere que tiene el fútbol europeo, hoy con Suárez, con la presencia de Amado, que lo puede incluso habilitar convenientemente, pero son las figuras de gol que tiene el elenco celeste frente a una Venezuela que está agrandada y que el hecho de estar agrandado esta noche los puede les puede significar que frente a Uruguay pueden sentir lo que significa agrandar y desarmarse, porque Uruguay en el campeonato sudamericano le ganó a Venezuela. Bueno, nos vamos. 5 de la tarde empieza la transmisión. Vamos, 4:30. 4:30. 4:30. Estamos, ¿verdad?, con todo lo previo a Ecuador frente a Argentina, que lo va a relatar Martín Kisman, y seguimos de largo, porque empalmamos con de Venezuela, con Puerto Ordaz, para que Alberto Kisman y Enrique Giannucci nos traigan Venezuela Uruguay. Bueno, ojalá que tengamos una buena emisión y el sabor de un triunfo celeste esta tarde con este mes de junio, que es un lindo mes este de junio. Hasta luego. La oral mediodía. Alberto Kisman, doctor Ariel Belbono y Enrique Giannucci, los más cotizados por la opinión popular. Presentó The Famous Crows, el whisky número uno en Escocia, el whisky de la parrilla. Quédese en Universal, ya llega Glorias de España. Todo lo que te gusta está en Internet. Por eso, con Internet fácil de Movistar, podés bajar hasta 40.000 mails, 1.000 fotos y chatear libremente. Y todo esto por solo 195 pesos por mes. No lo pienses más. Contrata Internet fácil, que es mejor. Es Movistar. Hay algo que a todos nos gusta: comprar con descuentos. Este jueves, el día del Centro y Cordón, te espera con promociones, paseos, espectáculos y muchos descuentos. Y si pagas con RedBrow, disfrutas de los mismos beneficios un día antes. Compra como te gusta y antes que todo. RedBrow, la tarjeta de débito del Banco República. Un voto de reafirmación colorada y bajista. Vote a Sanguinetti y Magurno, juntos con la lista 21-23. Oscar, del lado de la gente. Avisos clasificados y destacados. Universal. Clasificados varios y generales. Actualícese con la reforma tributaria. Asesoramiento sin cargo. Consultores asociados a TAC. 710-3094 o 712-2425. BS. Empresa de limpieza y servicios de portería. Especialistas en oficinas, locales y edificios. Con personal capacitado, maquinaria eficaz y buenos productos. Llámenos al 355-813 o 095-333-742. Compro muebles de roble, comedores, antigüedades, aparadores, garrafas de 13 kilos. Teléfono 619-21-21. Reitero, 619-21-21. Reparamos su televisor, video o computadora con garantía real. 45 años de servicio en electrónica. Mantenemos la oferta de reparación de control remoto por solo 100 pesos. Horacio TV está en Magallanes, Uruguay, o llave al 401-7200. Compro muebles de roble, comedores, antigüedades, aparadores, garrafas de 13 kilos. Teléfono 613-1657. ¿Sabía usted que la quiromancia es un estudio de las manos? ¿Quiere saber qué le depara el futuro? ¿Si tendrá suerte en el amor, en el juego o en el trabajo? Llave y pida ahora al 467-91. Reitero, 467-91. Atención, técnicos especializados reparan sus lavarropas y heladeras de todas las marcas, en el día y con garantía. También compramos sanas y rotas. 358-2250 o 209-6944. Anotó, 358-2250 o 209-6944. Ofrecido general. Señora se ofrece como cocinera. Amplia experiencia. Buenas referencias. Teléfono 321-37-17 o 098-923-891. Reitero, 321-37-17 o 098-923-891. Fueron avisos clasificados y destacados Universal. Gloria de España. Allá por la tierra mora un ramillete de canciones y sentimientos. De España, conducen Pepe García y Pancho Varela. Gloria de España, voz española en el Uruguay. Aquí estamos, amigos, qué gusto llegar aquí a Universal para vivir intensamente esta gloria de España. Hoy tenemos sorpresas, buena gente, buenos invitados tenemos aquí. Pero antes quiero hacerles saber un par de comunicados que para mí son trascendentes. Mire, este lunes 15 a las 17 horas se presentará en la Sociedad Islas Canarias de Montevideo el director del Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz, don Francisco García Talavera, quien realizará una charla abierta sobre la historia prehispánica de Canarias y su influencia en el Uruguay en el día de hoy. Es allí en la sede de la Sociedad Islas Canarias. También la Fundación Galicia de Migración hizo llegar hace minutos este proyecto TIC, Población y Sector TIC y Prácticas en España, y 50 plazas, ¿eh? La Fundación Galicia de Migración organiza en forma paralela en Buenos Aires y en Montevideo un programa de capacitación profesional como consultor analista, consultor programador o consultor comercial, que incluye la realización de prácticas laborales no remuneradas en empresas radicadas en España dentro del sector TIC. Está destinado a emigrantes españoles, a sus descendientes, residentes en Argentina y también en Uruguay, y con formación universitaria o experiencia profesional en el sector TIC. Es una buena oportunidad de mejorar.